Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenos días para la fiel audiencia de Nosotros y los Medios. Hoy iniciamos formalmente el año 2015 y la temporada de verano. Los conductores de este ciclo, para variar, se han tomado vacaciones, y otra vez me han dejado a cargo de los 9 programas especiales que prepararon para enero y febrero. Las fuentes son dudosas, pero digo... Mi nombre, como muchos de vosotros ya lo sabéis, es María Concepción Velasco, Conchita para los amigos. Si se quieren comunicar con nosotros, las siguientes son las vías para hacerlo. Si usted lo que quiere es comunicarse por mail con nosotros, puede hacerlo a nuestra dirección de correo electrónico, que se trata de nilmedios@gmail.com. Como dijo, nilmedios@gmail.com. Pero también puede hacerlo a través de nuestro afamado y nunca bien ponderado Facebook, que nosotros estamos allí llamándonos Nos Los Medios. Claro. Así nos encuentra. Nos Los Medios en Facebook. Si lo que quiere es escuchar programas viejos o incluso este, pero dentro de un rato, puede hacerlo en nuestro blog, porque también tenemos blog. Nosotros no nos privamos de nada, vea, mire. Nuestro blog puede buscarlo como Nil Medios, nuevamente nylmedios.blogspot.com. Pero también tenemos Twitter, oiga, Diego. También tenemos Twitter, puede hacerlo a @nilmedios. Ahí nos encuentra en el Twitterío y nos dice todos los improperios que usted quiera desgranar a través de sus dedos veloces en el teclado. Un día como hoy, pero de 1946, nacía en Inglaterra John Baldwin, más conocido como John Paul Jones. Músico multiinstrumentista reconocido principalmente por haber sido bajista y tecladista del grupo Led Zeppelin. En los años 60 comenzó a ser director y arreglista de otros grupos, así como pianista y bajista, incluyendo entre ellos nada menos que a los Rolling Stones. Le deseamos a John muy felices 69 años y escuchamos Heartbreakers, o Rompecorazones, como vosotros prefierais. Come on.

atrapado por la minuciosa exposición del jefe de gabinete. Mientras Capitanich hablaba, en algún momento, mínimo, así como una distracción y como un ejercicio intelectual, el vicepresidente se dedicó a jugar al sudoku. ¡Ah! Sí, claro, pero espere, a ver, 8 letras, 2 palabras. A ver, estoy jugando al sudoku también. A ver, ¿cómo? ¿Usted también juega? Estamos en el programa. Aguarde un minuto. A ver, son sin subsidios, más impuestos, más emisión, más tarifazo, más impuestos, más inflación. 8 letras, 2 palabras. Elmo Delo. La mirada despierta. Bueno, buenas noches. Tenemos a Modesto Emilio Guerrero, periodista venezolano. Bueno, y también tenemos a Fernando Iglesias, que ha sido nuestro exdiputado nacional. El régimen chavista, en los últimos años, ¿se ha ido acercando o alejando de la democracia? Esa es la pregunta que yo respondería a ustedes dos. Depende de lo que se entienda por democracia y cómo se aplique. Si es la democracia bipartidista, tradicional, que controlaba el petróleo para negociarlo con Estados Unidos y 3 compañías multinacionales, de esa democracia se ha alejado. Lo que está pasando en Venezuela no es más que lo que ha pasado en los últimos más o menos 100 años en el resto del mundo. Cada vez que un gobierno de izquierda, de cualquier variante, llegó, los que dominaban el poder económico y todo hasta ese momento, reaccionan, se reorganizan y retrucan, desplazando o no haciéndolo, según les vaya, a ese gobierno de izquierda. Con Venezuela está ocurriendo exactamente lo mismo. Y en Venezuela no han podido, por 15 años con 19 elecciones, y tampoco han podido con 2 golpes de Estado, después de Irán, es el gobierno, según el registro de la prensa internacional, más atacado, asediado y agredido por Estados Unidos y sus agencias internacionales, incluida la prensa. Después de Irán, es el gobierno, según el registro de la prensa internacional, más atacado, asediado y agredido por Estados Unidos y sus agencias internacionales, incluida la prensa. Si tienen el registro histórico de Internet, el total de edificios públicos quemados o intentados quemar son 127. 2 ciudades incendiadas, la peor Táchira, con participación retratada y confesa de uno de ellos, de paramilitares colombianos. Un joven de 24 años declara, confiesa y entrega el arsenal que tenían en un pueblito llamado Cordero. 5 agencias bancarias y una del Estado, 4 privadas, quemadas en Chacao, el sector del este de Caracas. El propio alcalde de Chacao, antichavista confeso, tuvo que ponerse muy bravo y llamar al orden a sus militantes. Ahora, le pregunto, antichavista viene a ser un sinónimo de antidemocrático. Depende. Los que actuaron en el Parque Carabobo, en Táchira, Mérida, Maracay y Caracas, eso sí, son no antidemocráticos, más graves, ultraderechistas, o sea, lo peor que antidemocrático. Lo que hizo Leopoldo López y Voluntad Popular fue apoyarse en una corriente estudiantil de varios miles, se calcula entre 8 y 12 mil estudiantes de 4 universidades privadas y una pública neoliberalizada en los últimos 25 años, y un grupo o agrupación o corriente menor de más o menos 2 a 3 mil estudiantes universitarios y jóvenes ya de carácter fascista, esto, de carácter nazi o neonazi. Solo para la agilidad del debate, me gustaría la respuesta de Fernando Iglesias. No sé, esto de si Venezuela es una democracia habría que preguntárselo a los estudiantes, pero están muertos. Yo no voy a descender a discutir sobre qué es lo que pasó en Venezuela con el señor. El que está interesado en ver lo que pasó en Venezuela no tiene más que entrar en Internet. ¡Oh, no me puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Vos tenés agua en la bóveda! La otra frase interesante de Guerrero es depende, porque es así como piensan ellos. Depende, los derechos humanos para unos, para los otros no. Yo tengo un problema en este debate. Reproduzco las palabras de Iglesias. Yo no voy a discutir con el señor Guerrero sobre lo que dijo luego. Si él no viene a discutir conmigo, yo me paro y me voy porque no necesito televisión para figurar. Decidan ustedes si él respeta a lo que vino o no, porque yo vine a debatir ideas. Pero hablé primero con los hechos. Él me preguntó, yo hablé con hechos. Luego agregué mis opiniones. Él hace un galimatías de opiniones, pero yo no soy estúpido, no tengo vocación de estúpido. Si no viniste a discutir conmigo, o te paras tú y te vas, o me paro yo y me voy. Mire, hacemos sencillo. Mire, Guerrero, esto todavía... No, yo no voy a discutir contigo, que deciden ellos. Esto todavía no. Yo no hablo contigo. Esto todavía no. Dijiste que no vas a discutir conmigo, te callan la boca y deciden ellos. Venezuela. Ellos que digan, yo asumo lo que ustedes digan. Modesto. Pero no discuto con quien no quiere discutir conmigo. Él dice, no vengo a discutir con ese señor. No dije. Chao, eso, te no, vas. Esto... O me voy yo. No tengo problema. No necesito televisión. Porque no le interesa debatir. Él me preguntó, yo le di hechos. Él hace galimatías. ¡Qué furor produjo Vudú! No, la cantidad de gente que ayer buscaba jugar al sudoku era impresionante. No confunda, no es el budoku, es el sudoku. buenos días, Rosita. Hola, padre, ¿cómo está? Ay, bella mañana de viernes, qué, lindo, qué alegría, ¿no? Dicen también que ganó por afano al Sudoku. Le faltaron 3 números en el sitón para ganar 6, 7 y 8. Lo que ha pasado anoche va a dar que hablar. Alfredo Casero estuvo invitado en el programa de Santiago del Moro, Intratables por América, anoche. Se enojó. Se enojó de tal manera, y sí, se enojó con uno de los panelistas, Franco Tocchia. Se molestó porque en un principio Alfredo estaba hablando de la situación del país. Claro, ¿no? Claro. A ver. Todo este sistema ha tocado fondo. Todo este sistema democrático, pedorro, mentiroso, ha tocado fondo. Que en este momento tenemos la posibilidad, cualquier persona, de poder votar lo mínimo y no ponernos en manos de un montón de tipos que se lamen entre ellos. ¿Pero cuál es la opción? Que arreglan todos entre ellos. Alfredo, no la tengo yo, pero escúchame. Déjame terminar. Nosotros, pero déjame terminar. Esto no significa que uno diga, no, lo que pasa es que el gobierno que tiene que venir es el gobierno que de facto que tiene que venir. Ah, entonces dijiste. No estoy diciendo eso. Es más, si lo quisiera decir, lo diría claro. Lo que estoy diciendo es que pasan por arriba a la gente común. Yo represento absolutamente a la gente común. No somos gente común. No, déjame terminar de hablar. Está bien, ok, pero no somos gente común. Lo elegimos nosotros. Me parece un mensaje un poco confuso. Decisiones políticas fuertes de Alfredo Casero. Sí, claro, indignado Alfredo, ¿no? Porque ante este comentario, Torquia lo acusó de contradictorio y Casero le retrucó criticando el llamativo corte de pelo. No, no estoy hablando por vos. Está en el Senado porque lo votó. No, perdóname, no me vas a descalificar por el corte de pelo, que por otro lado es sensacional. ¿Por qué me descalificás por eso? Porque, sí, claro, y se sumó Brancatelli con K, ¿no? Claro, no, Brancatelli en este caso no aportó tanto. ¿Quién es Brancatelli? Brancatelli es un chico que está afiliado a las filas del kirchnerismo de una manera bastante desagradable e inoportuna, que por momentos genera la locura de cada uno de los personajes que está mirando la televisión, porque es un... La cuestión es que Alfredo se enojó por este comentario del locutor, que lo acusó de contradictorio y le retrucó su corte de pelo. Claro. Y Tocchia le dijo, no me vas a criticar el corte de pelo. Te voy a tener que descalificar porque vos me amenazaste de muerte. Y ahí se enojó Alfredo. Sí. Te voy a tener que volver a descalificar porque vos me amenazaste de muerte y es un episodio tan antiguo. No tengo ganas. No te vayas, por favor. Pará, chico. No. Tranquilo. Podrá que este boludo vuelva a decir que lo amenacé de muerte. No, no me trates de boludo. Chicos. Pero estás loco, Alfredo. Está totalmente loco, pibe. No, no estoy totalmente loco. Lo lamento mucho. Pero la verdad que es una pena. Me hubiera encantado estar. Hice un esfuerzo de la zampa. Se enojó, no tengo ganas de esto, la verdad que este mamarracho dijo otra palabra, ¿no? Sí. Me vuelve a decir que lo amenacé de muerte, estás totalmente loco, pibe, lo lamento mucho, perdóname, pero me voy. Y se fue. Bueno, de hecho lo han ido a ver al teatro y como a estos chicos le tocó fila K, butaca 678, no les caía muy simpático. Pero bueno, para cerrar, Nelson, la idea lo contaba Roxy, mira, Franco, este chico, come todo comprado, y Alfredo, Casero. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. ¿Por qué si al que lee literatura no le dicen literato y al que lee recetas de cocina no le dicen cocinero? ¿Por qué a los que leen diarios por radio le dicen periodistas? Ayer se conoció una nueva pericia sobre la tragedia de Once, y la pericia, al parecer, en sus conclusiones, digo al parecer porque generalmente las pericias son más matizadas y más críticas y son muy largas y dicen distintas cosas en distintos momentos, pero lo que hay coincidencia en los distintos medios que reproducen el contenido de esa pericia es que una de las conclusiones es que los frenos del tren que chocó en Once estaban en condiciones de funcionar de haber sido accionados. ¡Qué vergüenza! Los medios hegemónicos, después de toda la infamia, de toda la porquería que tiraron sobre la ciudadanía, del veneno que insuflaron hasta que no se podía respirar, a partir de la tragedia de Once, día por día, hora por hora, 8.000 millones de zócalos de TN, comentarios de los peores que uno haya podido escuchar con respecto al Estado, ni hablemos del gobierno. ¿Por qué digo todo esto? ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió a partir del accidente de Once? Las pericias que nosotros presentamos el domingo en Bajada de Línea y que leímos el viernes ya en nuestro programa, que era la ratificación de pericias anteriores a las que el tribunal oral, por una levísima discrepancia de uno de los peritos, había pedido una ratificación. Esa pericia ha determinado que sea muy claro que la responsabilidad del motorman no hay manera de soslayarla. Y al ser responsable del motorman, todo lo demás es algo que uno puede entrar a discutir solo por fanatismo o por odio, porque no hay manera de decir si el motorman levantaba el freno, accionaba el freno y frenaba, nunca hubiéramos estado hablando de esta desgracia. Se termina ahí la historia. Si el maquinista no frenaba, como al parecer pasó, ¿qué significa eso? El maquinista no frena y entonces no funciona bien el paragol. El maquinista no frena, hay más gente de la que merecería, debería estar en ese tren y entonces muere más gente. El maquinista no frena, los vagones se montan uno sobre otro porque el tren no estaba preparado para resistir un... y entonces muere más gente. El maquinista no frena, un chico se mete en una cabina porque no tiene lugar donde meterse, esa cabina está tabicada porque no hay guita para repararla como corresponde y ese chico termina aplastado por los fierros y encontrado dos días más tarde, que es el caso de Lucas Menghini. Todo eso pasa como consecuencia no de que el maquinista no frena, lo principal en que todo caso es que el maquinista no frena, pero todo el sistema en el cual se movía ese tren hace que los muertos sean mucho más de lo que hubieran sido si todo lo demás funcionaba bien. Doctor Dalbón, le quiero hacer una pregunta más que ya no tiene tanto que ver con las querellas. Usted dijo, estamos cerca de la verdad. ¿Cuál es la verdad de los hechos para usted? ¿Es una opinión personal de lo que pasó con la tragedia de Once? No, tiene que ver con la prueba, con esta nueva pericia. Tiene que ver con lo que hizo el maquinista. No, la verdad está en que el sistema de freno funcionó y en que este hombre, en el momento más crucial, largó al hombre muerto, es decir, o al hombre vivo, ahora le cambiaron el nombre, que es lo que hubiera evitado cualquier tipo de siniestro y lo dejó a la deriva, la cancherió, lo llevó, como cuando usted mete el cambio en el auto para esperar que justa o que le llegue lo más cerquita posible al semáforo y ahí pisar el freno. Distraccionó el tren y al distraccionar el tren quizás se distrajo, quizás se durmió, quizás miró para un costado y cuando se quiso dar cuenta se puso el tren de sombrero y mató 52 tipos, personas, perdón, y hirió a otros más de 800. Una cosa que da mucha bronca, ¿no? Doctor, escuchándolo, ¿la responsabilidad es solo del maquinista o usted cree que también el estado del tren, como piensan algunos, no era el adecuado y se podría haber evitado muchas más víctimas si, no sé, los vagones estaban en condiciones, si el paragolpe estaba también en condiciones? No, si el tren frenaba y alguien no lo frenó, la responsabilidad es que no lo... Todo lo demás es una cuestión... Es decir, para usted la responsabilidad mayor es del maquinista. Sí, en lo que es el hecho basal, el objeto de esto, ¿por qué se murieron las 52 personas? Sí, porque si el tren frenaba y el hombre no lo frenó, me hago la otra pregunta, ¿qué hubiera pasado si frenaba? El hecho no acontecía. Si el hecho no acontecía, no se moría la gente, ergo, no teníamos el delito ni el juicio. Entonces, bien, por eso para nosotros, jurídicamente, tenemos la plena convicción de que la acusación va a ser sobre el maquinista. Bueno, yo no creo en la buena fe de Bonadío. Yo creo que Bonadío quiere tener una carrera política que se está apuntando cerca de Massa y que utilizó la tragedia de Once para catapultarse a la política. Muy fuerte lo que está diciendo Dalbón, ¿eh? Usted dice que Bonadío está trabajando para Massa. Sí, y eso no se hace. Y mucho menos utilizando 52 muertos. Y mucho menos tratando de meter dentro de lo que es la bolsa de gatos a personas que quizás resulten inocentes al dictado de una sentencia. Eso no se hace. Un juez federal lo que debe buscar es justicia, no debe buscar venganza, ni tampoco mentirle a la gente como le mintió Bonadío. Y lo otro, me parece que la pericia ha impactado mucho en el ánimo de casi todos. Yo no sé cómo eso se traduce después en el proceso oral, ¿no? Depende. Pero que los siete peritos, incluso el de la defensa, digan que el tren estaba para frenar y no frenó, me parece que es un dato fuerte, que no se había manejado con tanta contundencia, todo lo contrario. Depende, sí, para quién. Yo recuerdo, ¿cómo para quién es? Depende para quién. El juez, por ejemplo, públicamente dice que... El juez Bonadío dice públicamente que acá el tema de las pericias es absolutamente anecdótico y que la responsabilidad sigue siendo del Estado, de los funcionarios y de los sindicalistas particularmente por haber puesto a una persona con 12 años de experiencia en el peor momento pero con un tren cargado. ¿Puede ser anecdótico una pericia? En este caso no es el punto de inflexión para definir si hay o no responsabilidad. Pero está bien, eso no es otra cosa, lo va a determinar el proceso, pero digo, ahora, la pericia anecdótica, el en un accidente... El hecho de los frenos, sí. La verdad que porque yo no sé si Bonadío trabaja para Massa, pero si dice eso es un incompetente. En un accidente, ¿cómo una pericia va a ser anecdótica? Porque acá se está investigando. Fallan los frenos. Pero está bien eso, pero no puede decir que es anecdótica. Pero ¿cómo decir que es anecdótica una pericia? ¿Fallan los frenos o no nos fallan los frenos? Mirá si la pericia decía lo contrario. Si la pericia, tomémoslo al revés. Los siete peritos se ponen de acuerdo y dicen, ¿saben, muchachos? El tren no podía frenar. ¿Bonadío decía que era anecdótica? No, decía, esta es la piedra fundamental. Tal vez yo no estoy defendiendo a los funcionarios, es un desastre el transporte, ya me escucharon acá mil veces. Escribí un libro que tiene un capítulo entero contando el desastre que ha hecho este gobierno con el transporte. Ahora, ¿cómo voy a decir que una pericia es anecdótica? Ahora me cierra un poquito más lo que dice Dalbó. Los frenos no hay ninguna duda que funcionaban. Funcionaron con el tren saliendo del depósito y haciendo dos recorridos. Y funcionó porque Córdoba, cuando se subió en Castelar, lo frenó durante casi 50 minutos. La discusión no es si el freno funcionó o no funcionó. El problema son los últimos 300 metros donde no hay ningún tipo de disminución de velocidad. Córdoba dice, no me frenaban. Algunos de los peritos plantearon, había un problema de presión. La pregunta es, ¿eso qué pasó en esos 300 metros? No hay forma de saberlo, no hay forma de saberlo. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. El fin justifica a los medios. Yo era el rey. El gerente de noticias me dijo, no vas a estar en esa nota porque Massa no quiere. Yo no podía permitir quedarme y hasta me sentí ninguneado por su gente de prensa porque yo no soy un pichi. Yo tengo 30 años de trayectoria, no nací ayer. A ver. ¿Querés saber realmente lo que pienso? Sí, dele. Es decir, yo no soy un pichi. Digo, yo tengo el mayor respeto por el gato como tengo por miles de colegas. Pero sí, yo no soy un pichi. Me llamaron para hacer la cara política. Bueno, si te llaman para hacer la cara política y cambia la política, te cambian. Yo jamás he ventilado las veces que me han corrido. ¿Y sabes por qué no lo ventilo? Porque del mismo modo que me han corrido, ¿y por qué me llamaron? ¿Quién carajo decidió que a mí un día me llamen para tal cosa? Puede ser el mismo que un tiempo después dice, che, este no nos sirve, nos comió, yo me callo la boca. La manipulación que tienen los empresarios de comunicación es muy grande. A ver. Esto ha sido un terrorismo mediático sobre mi persona. ¿En serio? Terrorismo mediático de todos los medios, incluso los que ahora son opositores. Esto se va a poner feo. Que me usaron en la lucha y me desprecian en las candidaturas, donde soy la persona con coraje para denunciar la verdad, pero soy loca a la hora de gobernar. Pero si yo te quiero, turra mía. Porque en definitiva lo que quiere la Argentina es un nuevo régimen de impunidad. Y el sistema de poder ha demandado que un corrupto que garantice impunidad a todos pueda ser presidente. Realmente, qué carácter horrible tiene esa mujer. Ahora voy a denunciar con nombre y apellido. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Ahora voy a denunciar con nombre y apellido. Digo, de aquí en adelante, dice. ¿Sí? Qué problema, ¿no? Sí, sí. Digo, de aquí en adelante, dice. Sí, sí. Guarda el gorila. Sentís, Lilita, cuando hay un montón de gente en la Argentina apoyando el régimen de Venezuela en un momento donde hay muertos, represiones, y haciéndolo en nombre de la defensa de la democracia y contra el fascismo, y los golpes suaves? ¿Qué piensas de esta argumentación? Que es un horror, que es terrible. Técnicamente, Venezuela es una dictadura. El problema de la Organización de los Estados Americanos es que la cláusula interamericana de defensa de la democracia es contra los golpes militares, pero no contra los golpes civiles, ni cuando un gobierno legítimo se convierte en dictatorial. Eso es un golpe. Cuando yo de un gobierno democrático convierto en un gobierno dictatorial, el que atenta es el gobernante contra las instituciones democráticas. Que es el caso de Chávez, de Maduro. Creo que es muy torpe el régimen venezolano. Por un lado es una dictadura, hay que avalar absolutamente a la diputada Machado. No estoy de acuerdo en sacar a un pueblo en momentos de violencia, porque es necesario que ni un solo asesinato haya ocurrido para llegar a la República sana, ¿está? No tenemos que poner muertos. Pero en todo caso eso es una discrepancia. ¿Cómo? No tenemos que poner muertos. Pero en todo caso eso es una discrepancia. Hoy Corina Machado es una heroína, y esto no es malo para una sociedad que no tiene héroes. Sí, Leopoldo también. Sí, la cárcel es una experiencia linda. Yo nunca la tuve, pero la podía vivir tranquilamente. Debe ser una gran idea. ¿Piensas qué está pasando de verdad con el narcotráfico internacional acá en la Argentina? Está tomado. Pero ¿Y qué va a pasar? Hace 12 años. Ahora en algunos lugares es tarde, como Rosario. Ahora me llaman los jueces por primera vez en 12 años. ¡Qué casualidad! ¿Te llaman? Claro, yo voy, tengo que prestar testimonio, no voy a decir dónde. No. Diputado y ministro. ¿Y ministro de qué? Ministro acá de los hijos. Si se sabe dónde van los hijos, si vos vas a un registro de las escuelas y lo sabes. Entonces, el narco peruano se ha apoderado de algunas villas, pero ¿quién le dio la entrada? ¿Qué política de inmigración? Acá hay trabajo esclavo chino. ¿Quién le dio inmigración? ¿En la efedrina? ¿Por eso los asesinatos? Bien, podemos tener todas las pruebas, pero vayamos a otra cosa. ¿En serio? Por el otro lado está el populismo, que en realidad usa a los pobres, no los deja ser de clase media. El populismo te usa a los pobres manteniéndolos en la pobreza. Porque si son de clase media, son libres. Por eso te hace empleado el Estado, empleado el plan social, para que vos no seas libre. Guarda el gorila. No hay, sin prohibición, posibilidad de ser libre. O si no es el gobierno de los más fuertes, que en definitiva es el gobierno del PJ. Decir, yo voto a los ladrones que me roban la casa porque son más fuertes, yo me pueden cuidar la casa. Lo cierto es que al final me dejan hasta sin heladera. Así que no, resiste la mínima lógica moderna de la no contradicción. La república es despersonalizada. La república lo que una ama es la constitución. Y no voy a decidir ninguna candidatura porque si hablo que el pueblo me necesite, yo estoy más allá de las candidaturas. Arminia, atención, atención. Y no voy a decidir ninguna candidatura porque si hablo que el pueblo me necesite, yo estoy más allá de las candidaturas. A ver. Que me usaron en la lucha y me desprecian en las candidaturas, donde soy la persona con coraje para denunciar la verdad, pero soy loca a la hora de gobernar. No, resiste la mínima lógica moderna de la no contradicción. Volvió Elisa Carrió. Vos, por ejemplo, mira, estamos hablando de un conflicto mundial. Estamos pensando que la geopolítica nos lleva al Pacífico. Entonces, algunos chilenos decían, y bueno, tuvimos que aprender el mongol. Es un cambio de una envergadura civilizatoria. La vieja ruta de las Indias era el canal de Magallanes. El canal de Magallanes es geopolíticamente estratégico. Y esa es la alianza por el Pacífico. La alianza por el Pacífico es que los puertos más importantes empiezan a ser del Pacífico. En México, la pelea que están dando es que los productos están pasando por el negocio del narco en el puerto de Manzanillo. Esta es la alianza con el Pacífico. Bachelet dijo muy claro, y yo no sé cómo se equivocó tanto Brasil. ¿Cómo cambió esto tan drásticamente? Esto cambió drásticamente porque Estados Unidos se alejó del conflicto estratégico mundial, porque en 5 años o 10 años va a ser el primer productor mundial de petróleo. Esto, pobre Israel, ¿eh? Ahí se tiene que ocupar el Papa, y pobre Europa. ¿Te das cuenta que Merck no puede responder? No puede responder Alemania a el avance de Putin. Entonces están con algunas sanciones. Acá hay una debilidad occidental muy fuerte. Y por el otro lado, la zona del Levante ya tiene la media luna chiita, alianza con China y Rusia. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Cuando la dictadura decía, achicar el Estado es agrandar la nación. ¿Querían hacer un diario todavía más incómodo para leer? Aguante Zaffaroni, ayudando a los ladrones. Esta ley está hecha para que tiemble la derecha. Los chorros y asesinos, aterrando a los vecinos. No paramos ni de día, no paramos ni de noche. Te robamos en tu casa, te robamos hasta el coche. Este domingo a las 13:30. Un almuerzo que ya está dando muchísimo que hablar. Jorge Lanata y Marcelo Longobardi en una mesa imperdible. Es una suerte que vengan juntos porque los dos juntos son dinamita. El gobierno no tiene posibilidad de hacer grandes cambios sobre el rumbo que tomó. Y de hecho, lo que se llama el relato quedó desenmascarado cada vez más, queda desenmascarado cada vez más. Vos me decías, le preguntaste a él qué le reprochaba. Yo lo que creo es que Cristina se creyó su propia mentira. ¿Me entendés? Que Cristina cree que está haciendo la revolución. Y no se da cuenta que está haciendo un gobierno que es bastante conservador en realidad. No es un gobierno de izquierda, ni mucho menos. ¿Me entendés? La gente que tiene guita acá es la misma que en la época de Menem. Se agregaron tres del sur. Poderosos. Sí, son los 3K, pero después no hay más. No es que hubo un reparto de nada, digamos, no. Y después yo no me banco mucho el tema de la división, que eso me yo le reprocho la desunión entre los argentinos. La grieta, claro. El enfrentamiento, la grieta a la que vos te referís. Sí, sí. El enfrentamiento entre los argentinos. Sí. Y el temor. La gente tiene miedo de hablar, che. Ahora menos, pero la tiene. Que tiene miedo. Antes de decirte algo, miran para un costado, para otro. Sí, pero es terrible eso. Sí. A mí cuando me quieren decir algo, me molesta muchísimo. Yo no viví la época. La gente va a creer que somos tres opositores. Aguante Zaffaroni, ayudando a los ladrones. Saca ya la residencia, no penses en tu conciencia. Que si no se van a cana, vamos a meterle mucha bala. Ahora saludamos a Luis Barrio Nuevo, secretario general del Gremio de Gastronómicos y la CGT Azul y Blanca. Luis, ¿cómo te va? Ernesto Tenemón te saluda. Sí, Ernesto, muy bien, hermosos días. Entonces, Luis, usted lo apoya más, cree que es una buena alternativa, independientemente de lo que diga él de usted. Ustedes a fin de mes van a tener la mesa nacional sindical Massa Presidente. ¿Y usted va a estar ahí? No, yo no voy a estar, va a estar gastronómico, porque yo creo que yo soy de los que considero que hay que hacer el trabajamiento generacional. Tengo muy buenos dirigentes en el gremio que militan políticamente y que creo que están más en condiciones, son más jóvenes y que están en condiciones de trabajar. Barrio Nuevo. A la altura de lo que hoy Massa está haciendo. Este es el gobierno, les digo a ustedes, de la historia, porque los milicos chorearon, robaron, masacraron, mataron, intervinieron. Este gobierno, en nombre de los derechos humanos y de la democracia, fue el gobierno que más robó. Un tipo que robó cerca de los 6, 7 mil millones de dólares y que se cagó muriendo a los 60 años. Perdón, 6... Ese fue un avaro. Espera, Luis. ¿6, 7 mil millones de dólares? Sí, señor. ¿Y de dónde sacas? Esa es la coima. ¿Pero de dónde sacas esa cifra? ¿De dónde sacas esa cifra? ¿Cómo? ¿De dónde sacas esa cifra? ¿Cómo llegas a 6, 7 mil millones de dólares? De todos los números que se hace, de las obras públicas, del Fueloy, de lo que pasó con Chávez en Venezuela, de la triangulación que hacían. Hola, Fabián, ¿cómo vamos? ¿Cómo le va? ¿Tanto tiempo? Bien, vosotros. ¿Están molestos? No, molesto por esto, no, porque, a ver, uno se puede poner mal cuando hay un señor que está diciendo una cosa fuera de lugar, pero este señor es un cachivache, él cree que es vivo y es un sinvergüenza, y como sinvergüenza que es agrede a un muerto, que no se puede defender. Entonces, pero Néstor es tan grande que con los brazos atados y muerto, se impone ante la figura de semejante mamarracho, no da para discutir mucho más esto, es una porquería de tipo, no hay que perder el tiempo. Yo lo que digo, porque si tú ves a Maradona, que es un tipo militante, que Colle es un tipo bajo perfil, tú lo ves, Colle, como en el pueblo, lo ves sí, en la lucha constante, lo ves haciendo grandes fiestas, mujeres por acá, mujeres por allá, se viene, sea camionetota, o sea, ellos hablan mucho de la izquierda, ¿viste? Se dicen de la izquierda, pero bien que comen con la derecha, claro. ¿Me entiendes? Sí. Bien que se meten la cucharada con la derecha. ¿Entiendes? Y después lo que me molestó sobremanera fue que dijo: yo soy un soldado de Venezuela, que vas a pelear, chico, qué guerra vas a pelear tú. O sea, ocúpate de tu vida, que bastante complicada que la tienes. Exacto. ¿Entiendes? Bastante complicada que la tienes. Los políticos que afanan nunca más van a ir en cana. Déjanos hacer atraco pa' comprarnos todo el pacto. Todo el día, todo el año salimos de caño. Vamos Zaffaroni, ayúdanos a los ladrones. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Los periodistas de radio que solo leen los diarios, ¿hacen periodismo de periodistas? ¿Qué voces están convocando en la Argentina a perseguir a las personas, a matar a la gente? Que eso no está pasando en la Argentina, ni cerca. A ver. Alfredo es el hombre de la foto. ¿Qué querían los vecinos? ¿Por qué lo golpeaban? Está por mitad. Uno quería matarlo, otro no le tienen porque lo van a matar. Era todo eso. Lo que pasa es que siempre digo lo mismo. Ni un perro se lo mata así. Esperemos a la policía y que le lleve. Alfredo, no estaba la policía ahí para hacer lo que usted hizo, evidentemente. La tuvo que esperar un rato. Para mí vino enseguida. ¿Usted cuando lo tenía en el piso pensaba este pibe por ahí sale y me viene a buscar? ¿En algún momento lo pensó? ¿Pensaba este pibe por ahí sale y me viene a buscar? No, si me viene a buscar, más o menos. agarraremos atrapada, qué sé yo. Nunca pensar en la instancia de que si lo viene a buscar hay un policía, evidentemente, porque usted siente que se tiene que defender solo frente a esta situación. No, yo ya te digo, la policía está en la comisaría. La policía pasa. Constantemente, acá pasan todos los días. Lo que pasa es que, ¿qué haces? ¿Poner un policía en cada esquina? Vos viste que están buscando a la gente que, como vos, ha golpeado a este hombre, que como vos, ha golpeado a este hombre. ¿Cómo ves esta...? Te voy a cambiar la pregunta, yo sí. No lo volteé. No, vos lo redujiste. Porque decir como vos... No. No debe llamar la atención cuando aparecen estas historias de linchamiento. Cada uno busca la manera de defenderse. No siembra nada eso, pero te da la ilusión de una protección. ¿En serio? El linchamiento es justicia por mano propia. ¿Cómo? El linchamiento es justicia por mano propia. En una sociedad hay leyes. No hay que linchar absolutamente a nadie. Ese no es el camino. Pero también las autoridades tienen que comprender que la gente está harta. ¿Qué voces están convocando en la Argentina a perseguir a las personas, a matar a la gente? Que eso no está pasando en la Argentina. Ahora sí está Babi, que vivió una situación donde no tuvo más remedio que ejercer justicia por mano propia. Pero quiero saber cómo vivís vos esta ola de intentos de linchamiento o linchamiento concreto. En Rosario mataron un arrebatador. En Palermo casi matan a un carterista. ¿Cuál es tu reacción frente a esta ola de linchamiento, digamos, por ahora mediático? Es una locura porque está en frío correr a un tipo que no lo conoces para pegarle. Porque yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa si corres a un pibe en moto, le pegas un fierrazo en la cabeza y con los revólveres es tu sobrino que pasaba en moto por ahí y te confundiste? La justicia por mano propia es una locura hasta en mi caso. Yo no se la sugiero a nadie, pero así son más de 70.000 personas en la Argentina que tienen un plomo en el cuerpo. Así que no estoy de acuerdo para nada con los linchamientos, pero hay que exigirle a los jueces, porque vos fíjate que estos pibes que agarraron, además de comerse una paliza, ya están en la calle de nuevo y más resentidos. El chico que fue golpeado no va a salir más a mano limpia, porque sabe... No, obviamente, vos vas a generar una reacción todavía más violenta. Alfredo, ¿qué tal? Sí, gracias por atendernos, ¿eh? ¿Allí en el barrio es común este tipo de robos? De arrebato, de que rompen los fines de semana los vidrios para robar, sí, es muy... ¿Y no hay policía? Normal, digamos. ¿La metropolitana aparece, no aparece, la federal aparece, no aparece? Hay, porque constantemente pasan los patrulleros, la gente de la comisaría 21 anda constantemente, pero tendría que haber un policía en cada esquina para saber cuándo va a ocurrir el hecho. Claro. Ahora, usted sabe que hay un fiscal investigando, y me imagino que usted va a caer también en la volteada, porque usted estaba encima del delincuente. ¿Qué voces están convocando en la Argentina a perseguir a las personas, a matar a la gente? Que eso no está pasando en la Argentina. Ni cerca. El código de Hammurabi, aquel ojo por ojo, diente por diente, que ahora parece terrible, en realidad era progresista en el momento. Porque era, loco, no lo matemos. Si hizo algo, hagámosle lo mismo, que es un desastre. Pero que era progresista frente a lo anterior. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Que la pena volvió a ser desproporcionada. Pero para menos. Antes era para más. Ahora se está condenando por menos. Entonces vos ves que un tipo que mata a otro sale a los 15 minutos. ¿Y quién trata de compensar ese desfase entre la realidad y la pena? La gente haciendo justicia por mano propia. ¿Qué voces están convocando en la Argentina a perseguir a las personas, a matar a la gente? Que eso no está pasando en la Argentina. Un ex juez de instrucción, un fiscal en actividad, es la parte de la justicia que ahora tiene que opinar. Chiche, esto es volver a la barbarie. Pero... Yo no lo haría, pero no sé, habría que estar en esas circunstancias, doctor. Sí, para empezar hay que resaltar que no podemos justificar una situación como esta, ¿no? De ninguna manera. Desde ya. Pero... Hemos llegado a una instancia superior de la inseguridad. Inseguridad en muchas partes del mundo. Ahora, que maten jubilados a palos son cosas que realmente no son habituales, ¿no es cierto? Por ejemplo, golpizas a ancianos o las tomas violentas de lugares. Esto se va a poner feo. La gente de justicia respeta mucho a Zaffaroni. Y todos te dicen, no, Zaffaroni es un tipo internacionalmente, bla, bla, bla. Y yo, sinceramente, no estoy capacitado para discutir sobre teoría del derecho con Zaffaroni. ¿En serio? Porque no soy un teórico del derecho y él sí. ¡Oh, no me puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Yo creo que Zaffaroni es un gran intelectual del derecho. Pero ahora, un intelectual poner... tiene que estar comprometido con la realidad, porque si lo que el intelectual plantea es solo un delirio, tampoco sirve, ¿qué, Maru? No, estoy pensando que muchas veces los intelectuales o los teóricos, el problema es que hacen o leyes o tratados o ideas que en el plano teórico son muy buenas y no se aplican al tipo de sociedad que tenemos. Estoy pensando que muchas veces los intelectuales o los teóricos, el problema es que hacen o leyes o tratados o ideas que en el plano teórico son muy buenas y no se aplican al tipo de sociedad que tenemos. Porque lo que Zaffaroni dice... es lo que crees, que la cárcel no resocializa, que la cárcel no sirve. El problema es qué hacemos en el medio. Yo entiendo que él crea que no sirve, y de hecho en eso tiene razón, no sirve. Ahora, ¿qué hacemos? Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Y el extremo lo protagoniza un juez de la corte, cuando plantea ayer que acá hay una campaña de los medios, que estigmatiza a adolescentes. Son el resultado natural de una campaña de medios, que lo que está haciendo es estigmatizar terriblemente a los adolescentes de barrios precarios. Esta estigmatización los convierte en chivo expiatorio, y bueno, el resultado natural, cada vez que se construye un chivo expiatorio, que nos matan. No se trata de ningún ajusticiamiento, se trata de homicidios calificados. Yo estoy de acuerdo con que matar a una persona a palos en la calle o a patadas es un homicidio. Pero no le escuché esta preocupación al doctor Zaffaroni cuando matan jubilados, que matan uno cada 4 días. ¿En serio? Y los matan a palos. O de tantos y tantos y tantos y tantos casos que ocurren en Argentina todos los santos días de la vida. Esto se va a poner feo. Y entramos en la zona de los divagues, la de suponer que los medios estigmatizan a los pobres jóvenes. Estamos frente a un fenómeno, obviamente, muy dramático, muy inaceptable, porque es parte de una secuencia que la política argentina ha permitido alegremente, bajo el argumento de que la exclusión, bueno, produce violencia. No. Ahora, me parece muy increíble que el gobierno se ponga a hablar de la paz. Cristina va a hablar sobre la barra brava y le dice el paravalancha, la pasión, no sé qué. Y ayer era Mahatma Gandhi. O te hablan de la juventud maravillosa. ¿Qué era la juventud maravillosa? La juventud que agarró los fierros y armó el quilombo que armó. ¿A qué le estamos diciendo a los pibes? Y dice que agarró los fierros, agarralos. No me lo decías directamente, porque tampoco sos boluda. Me lo hacías entender. ¿Qué es lo importante de Walsh? ¿Que haya escrito esa mujer o que haya sido montonero? Desgraciadamente Walsh fue montonero. Perdimos un gran escritor. Uno de los mejores escritores argentinos. Ahora, ¿qué me dice a mí el gobierno? Lo bueno de Walsh era que agarró los fierros. Entonces la facultad Rodolfo Walsh de La Plata le da el premio a Chávez cuando Maduro mata estudiantes. Vos tenés agua en la bóveda. ¿Es de verdad? ¿Es un verdadero simio? No, no es un simio, es un gorila. También le voy a decir que usted es un reverendo hijo de puta. ¡Vaya paz! Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Si TN es independiente, C5N es Racing. ¿Y quién sería Boca? Salen muchas veces algunas ondas o algunas modas dentro de la ciudad, ¿no? Y esto, en materia de seguridad, esto es muy patente, el rol que cumplen los medios de comunicación. Yo creo que hay una... que por un lado es probable que no se comparezca estrictamente con los datos objetivos. Pero por el otro, yo creo también que hay una... esta percepción no está desmentida por una presencia estatal mucho más fuerte. Yo creo que no hay políticas públicas buenas en materia de seguridad, tampoco hay buena comunicación de estas políticas. Y si a esto uno se agrega el que se eche constantemente leña al fuego acerca de la indefensa que está la sociedad o de la acción del Estado, bueno, de ahí hay un paso a convalidar a la venganza privada. La ausencia del Estado lleva a la desesperación, a la locura de la gente y a tomar justicia a mano propia, ¿no? Que es lo que hemos visto en el episodio de Rosario y en el episodio de Palermo. Porque si los jueces, como nos pasa con la policía metropolitana en la ciudad de Buenos Aires, que está funcionando muy bien, pero se encuentra, me dicen los jefes de policía, con que detienen por vez número 20, menos de 12 veces, al mismo delincuente, dicen, pero ¿qué es esto? No puede las cárceles tener puertas giratorias, porque así no hay trabajo que alcance. Sí, los sicarios no pierden ocasión en declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión. Yo vuelvo al Código Penal porque tiene que ver con los mensajes que damos desde el Estado. El mensaje tiene que ser que el que las hace, las paga, y no que está todo lo mismo. Si vos planteás que vas a un país en el cual las reglas penales no reprimen la reiteración de conducta, si vos, frente a la preocupación de la gente, frente a avances en materia de narcotráfico y de delito, el mensaje es que reducís penas, lo que estás planteando es que no hay premios y castigos. Y cualquier sociedad ordenada necesita de sistemas con premios y castigos, y con el Estado garantizando, por un lado el Estado de Derecho, pero por otro lado garantizando un sistema de sanciones que reprima las conductas al margen de la ley. Esas situaciones aparecen porque hay un Estado ausente, porque en definitiva la sociedad no quiere convivir con impunidad. Lo que acaba de decir es una barbaridad total. Me parece que estos episodios son es el resultado natural, absolutamente natural, de una campaña de medios que lo que está haciendo es estigmatizar terriblemente a los adolescentes, de barrios precarios. Esta estigmatización los convierte en chivo expiatorio y, bueno, el resultado natural, cada vez que se construye un chivo expiatorio, es que los matan. No se trata de ningún ajusticiamiento. Se trata de homicidios calificados, claro. El artículo 80 del Código Penal, que tienen pena de 30 años, llamada perpetua en nuestro texto vigente. Ya hay toda una política de medios en este sentido, y bueno, este es el resultado que obtienen, y el resultado para ellos es para festejarlo, deben celebrar, ¿no? Resultado homicida. Y me identifican que mi enemigo es fulanito, y todos mis males provienen de fulanito, bueno, ¿qué hay que hacer con fulanito? Matarlo, listo. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, el chivo expiatorio, ¿cómo termina? Es la construcción de todo genocidio, ¿no? Creo que un señor que se va a pasar el 24 de marzo a los Estados Unidos va a hablar con la gente del Tea Party, se saca fotos con el chanta de Giuliani, que es una especie de chanta internacional que cobra por las fotos y las entrevistas. Bueno, y todavía se llama peronista, señor. Creo que si el general Perón tuviera que juzgarlo, lo consideraría un vendepatria, ¿no? Creo que entre Braden y Perón, él diría Braden. Y como quien en la cosa nada tiene que perder, pulsa la alarma y rompen las promesas, y en nombre de quien no tiene el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Una vez dije, charlando sobre determinados temas, que cuando alguien siente que su vida para el resto de la sociedad no vale dos pesos, tampoco le podemos reclamar a él que la vida de los demás valga para él más de dos pesos. Pues a veces, por el aspecto, también hay una discriminación en la sociedad, que es también una actitud violenta y una agresión, aunque no le peguen una trompada, pero sin embargo también hay una especie de exclusión por el aspecto que poco colabora a que tendamos lazos de amistad social, y más bien tenemos estas actitudes que van generando un caldo de cultivo para expresiones violentas. Mira, el Estado argentino está desde el punto de vista de la represión criminal disuelto, ha decidido proteger al delito. Le ha quitado a las fuerzas de seguridad la posibilidad de perseguir la comisión de delitos y se ha creado todo un ambiente en los últimos 20 años favorable a considerar que el delincuente es una persona con dificultades sociales que está justificado que mate, que robe y que viole. Lo que estamos viendo en los últimos días en las calles, en las manifestaciones públicas, es simplemente la gente que está ejerciendo su legítima defensa frente a un Estado ausente. Y la ideología general que emana de la Facultad de Derecho es en contra de las víctimas de los delitos y a favor del que comete delitos. Por lo tanto, estos son fenómenos históricos donde, en ausencia de Estado que cumpla con sus funciones fundamentales, y esta sí es una función fundamental del Estado, la gente se defiende como puede. En doble vida son sicarios del mar, entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Joder, que habéis escuchado las barbaridades ocurridas entre el 8 de marzo y el 5 de abril de 2014. Y hubo muchas más en el año que pasó, pero ya las vamos a recordar en los programas que vienen. Bueno, che, desacatados, se me acabó la paciencia. ¡O salen o los cagamos a tiro! Ey, don Rani, que no es necesaria la violencia, coño. Y menos con una dama, joder. Me despido, mi nombre, ya sabéis, es María Concepción Velasco. En la operación técnica en La Plata ha estado don César Poffer. En la producción, también desde La Plata, doña Verónica Quiroga. En la producción y demás, aquí desde la ciudad de Buenos Aires, doña Ivana Casas. Desde el mismo lugar, pero en la puesta en el aire, don Martín Gómez. Y también, claro, Gustavo Gordillo y Gustavo Bulla. Nosotros me despido hasta el sábado 10 de enero, el próximo, como siempre, a la 1 de la tarde, con el próximo Nosotros y los Medios. Adiós. Escucharte no puedo más, tu voz me hace daño, mucho daño, lo siento en el...